¿Cómo están? Bienvenidos al Renegados. Ya llegamos para acompañarte como cada fin de semana. ¿Cómo estuvo su semana, muchachos? Siempre les pregunto. Hoy partimos con esta revisión de éxitos de tu niñez, de la banda sonora de tu vida. Esta, la terapia musical del fin de semana, llamada Renegados. Cortina de lujo para hoy, para los fanáticos del pop de los 80. Lo que está sonando de fondo es Tiffany, que nos acompaña hoy como cortina musical. Gracias a todos los renegados que están cada fin de semana acompañándonos en vivo en capítulo estreno cada sábado a las 20 horas y también a todos los amigos que nos escuchan durante la semana. Sigue subiendo nuestra audiencia y nosotros estamos muy, pero muy contentos, así que hemos preparado un programón para que disfruten el día de hoy. Buena música, secciones como siempre, un día como hoy vamos a estar con algo de fiebre de cine también. Vamos a pasar, hoy esta semana se cumplía el aniversario de la muerte de Michael Jackson y además hay noticias de su padre. Voy a estar hablando de Carrie Fisher. Salió su biografía y hay noticias que la ligan a David Bowie. También estaremos hablando de un nuevo lanzamiento de The Doors. Oye, esto y mucho más es lo que tenemos preparado para el programa del día de hoy. Así que no se vayan de la sintonía del Renegados. ¿Qué recuerdos con Tiffany? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando se estrenó este tema? Ahí se las dejo, ¿eh? Se las dejo dando bote y ahí que se queden un ratito pensando. Los 80, gran década para el pop y para el rock. Ya, muchachos, abrimos el programa del día de hoy. Preparen sus audífonos, acomoden su parlante, su computador, su tablet. El Renegados ya comienza. Vámonos con energía, lo que comienza a sonar. Bueno, primero siempre les digo, soy el René, bienvenidos al Renegados. Lo que comienza a sonar es Corona en Renegados. Oh, Ahí partíamos con Corona y ya estamos, ya dimos el puntapié inicial a este Renegados. Nos vamos de inmediato a nuestra sección habitual. Mira, ya estamos llegando al final de junio, 30 de junio, hoy capítulo estreno del Renegados. Y como siempre te contamos qué pasó un día como hoy. Muy ligado a la música, un día como hoy, mira, un 30 de junio pero de 1943 nace la cantante estadounidense Florence Ballard, integrante del trío The Supremes junto a Barbara Martin y Diana Ross, mismas que logran grandes éxitos musicales como Stop in the Name of Love y Baby Love. Se lanza en solitario en 1967 y graba temas como Forever Faithful y muere a los 32 años, oye, muy joven, el 22 de febrero de 1976. Hoy recordamos a Florence Ballard. Supremes, oye, por ahí nos vamos a ir a la música con Supremes de inmediato, sin antes contarles que también un día como hoy, pero de 1979, consigue el grupo sueco ABBA, integrado por Annie Fried, Agneta, Björn y Benny, cuyas iniciales representan el nombre del conjunto. De seguro no lo sabían, muchos se preguntaban de dónde viene el nombre ABBA, precisamente es por sus integrantes. Mira, la A es por Agneta, la B es por Björn, la otra vez por Benny y la última por Annie Fried. Oye, llegan en este año, 1979, a la posición número uno de la radiodifusora musical Los 40 Principales con el tema Chiquitita. Así que hoy recordamos al grupo ABBA. La historia es parte de Renegados, por eso siempre te contamos qué pasó un día como hoy. Así que nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es The Supremes en Renegados. Keeps Cada sábado a eso de las 20 horas estrenamos capítulo del Renegado. Si es primera vez que estás en nuestra sintonía, te contamos que somos la gran comunidad de renegados de los 70, de los 80 y de los 90. Nos juntamos ahí a escuchar buena música y a compartir también noticias de interés, también de la cultura pop de la época. Es así como hoy les tengo noticias. ¿A quién le gusta la película Chucky? Un clásico del cine que parte primero como película de terror y después termina siendo una parodia. La verdad que parece las últimas entregas fueron más ligadas al género de comedia que propiamente tal a las películas de terror que nosotros estábamos acostumbrados. Bueno, les voy a contar que Chucky prepara una serie que estará próxima a estrenarse. Ya se está preparando. De esto y todos los detalles te lo contamos a continuación en Renegados. Hoy ahora, de hecho, nos da bastante risa Chucky, más que darnos terror como era en sus inicios, ¿eh? Mira, Don Mancini, el creador de Chucky, confirmó que el muñeco diabólico tendrá su propia serie de televisión. El inolvidable muñeco contaba la historia del asesino serial Charles Lee Ray, quien al ser herido de muerte por la policía en una tienda de muñecos, Good Guy, realiza un ritual vudú para transferir su alma a uno de estos muñecos, que después termina en manos de un niño llamado Andy Barclay. Chucky 2 y Chucky 3 fueron secuelas que se esforzaron por mantener vivo el interés del público para este muñeco malvado. Por su lado, Chucky 4, como les contaba, la novia de Chucky, y Chucky 5, el hijo de Chucky, se convirtieron finalmente en las comedias que conocemos. A 30 años de la primera aparición, se confirmó que veremos una serie de televisión de Chucky. Todavía no se sabe si se trata de la continuación de las historias antes contadas en las películas. Lo cierto es que tras meses de rumores, la serie está confirmada por Mancini, su creador, en su propia cuenta de Twitter. Así que ya lo sabes, Chucky está de regreso en formato serie y te lo contamos en exclusiva en tu Renegados. Oye, cada vez que hemos dado una exclusiva en Renegados termina volviéndose una realidad. Es así como les hemos contado muchas, pero muchas noticias. La semana pasada estuvimos hablando de Avatar y también dejamos a mucha gente impresionada con esta noticia, pero eso sí, también se está preparando nuevas entregas. ¿Se acuerdan cuando les contamos mucho tiempo atrás también de que venía el spin-off de Star Wars con Han Solo y qué sé yo? Bueno, ya son realidades, así que solo los fanáticos del Renegado siempre están anticipándose a las noticias. A la espera de Chucky, la serie, nos vamos a la música. Esto sí que es cultura pop. Lo que comienza a sonar es Boys, Boys, Boys en Renegado. We'll be right back. guys and girls in the summertime love. Summertime love in the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what. Everybody has got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who. I said me, said you, gotta get in the groove. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. De fondo, la leyenda Michael Jackson. Con Billie Jean de fondo, te contamos que esta semana celebramos nuevamente, celebramos, entre comillas, un año más de la desaparición del gran Michael Jackson, que nos entregó temas como estos inolvidables. Mira. Pero precisamente no me quiero enfocar en la desaparición de Michael Jackson, sino que en su familia. Esta semana, de forma coincidente, bastante extraña, aunque creo que las coincidencias muchas veces no son tales, sino que tienen que ver más bien con el destino. Mira, a días que se conmemorara un nuevo aniversario de la muerte de Michael Jackson, falleció su padre, Joe Jackson. El patriarca de la familia falleció a los 89 años durante la madrugada de este viernes recién pasado, según informó el portal de celebridades TMZ. Jackson había sido internado hace algunas semanas tras padecer un cáncer terminal. Además, había enfrentado múltiples problemas de salud en los últimos años. ¿Qué podemos contarte del padre de Michael Jackson que ustedes no sepan? Sabemos cómo era su forma de tratar a sus hijos a partir de Jackson 5, a partir de la carrera de Janet Jackson y a partir de lo que conocemos también de Michael. Sí, el tipo era un tipo muy trabajólico, un genio de la industria. Como les contaba la vez anterior, tiene que ver con el patrón que tienen estas leyendas. Casi siempre hay un padre autoritario detrás de ellos. Joe Jackson fue el fundador del grupo The Jackson 5 y posteriormente impulsó las carreras de solistas de sus hijos Michael y Janet, siendo el representante de ambos. Conocido por su absoluto control en las carreras de sus hijos en los primeros años, quienes años después lo acusarían de abusos psicológicos y explotación. Bueno, a los 89 años, hoy te contamos que fallece Joe Jackson, el padre de Michael Jackson. Del padre no hay mucho más que agregar, de Michael Jackson mucho, pero mucho más que escuchar. Lo que comienza a sonar es Michael Jackson en Renegado. Something, do you remember how it all began? and so I did it. Do you remember? Back in the fall, then we did again. Time. seguimos acompañándote desde Renegados Producciones. Recuerda nuestra página de Facebook, ahí está, para compartir nuestros contenidos, para compartir nuestra página, para que puedas disfrutar de todo lo que estamos subiendo durante la semana. A compartir, muchachos, para que sigamos agrandando esta gran comunidad de Renegados. Llegó la hora de quedar completamente informados del séptimo arte. Algo de estrenos, un poquito de cine. Lo que comienza a sonar es la cortina característica de Fiebre de Cine. Siguen bastantes películas en carteleras, pero se mueven ahí las preferencias. Mira, Avengers Infinity War sigue en cartelera para esta semana. Se agregó también la película Cuando Ellas Quieren. Deadpool también continúa en cartelera, así como El Alma de la Fiesta y Han Solo. Pero aquí me quiero centrar. Tras el estreno de Los Increíbles 2, fue un fenómeno increíble de Disney, donde se fue a los primeros lugares en su primera semana, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Hasta que se estrenó Jurassic World, la nueva entrega, ha roto todos los récords de taquilla. Así que esta semana te queremos recomendar Jurassic World en cuanto a taquilla se refiere, pero también te queremos contar que se estrenó esta nueva versión, tiene que ver ahí también con la gran estafa, Ocean's 11, en su minuto ahora se llama Ocean's 8, Las Estafadoras. Película dirigida por Gary Ross, que trae un reparto de mujeres increíble. Mira, en este reparto está Sandra Bullock, Rihanna, Olivia Moon, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Matt Damon, entre otros. La situación ha cambiado y es un Ocean totalmente nuevo cuando un grupo de mujeres se une para planificar y ejecutar el atraco definitivo en Nueva York. La ganadora del Oscar, Sandra Bullock, de Blind Side, protagoniza el papel principal junto a las ganadoras del Oscar, Kate Blanchett y Anne Hathaway, por Los Miserables. Un elenco increíble. Esta película está dirigida por el nominado al Oscar, Gary Ross. Así que hoy te recomendamos, si bien están los estrenos de taquillas, como siempre, Los Increíbles para los más pequeños de la casa. También ahí está Jurassic World y su última entrega. Nuestras fichas las ponemos en Ocean's 8, Las Estafadoras, con un tremendo elenco rescatado y recomendado hoy en tu Fiebre de Cine. Anotada en las preferencias de inmediato para el cine este fin de semana o durante la semana. Mientras tanto, nos vamos con un poco de rock latino. Lo que comienza a sonar es Heite en Renegado. Caídos. del camino. Veo ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche. Tú baila conmigo, así te pido, dame. Lo que siente. Y por amor yo sigo y sigo, aunque me cueste. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Seguimos acompañándote en tu Renegados. Recuerda, si tienes la suerte de recibir el link en tu teléfono por WhatsApp, hazlo correr, que corra a compartir, también a compartir nuestra publicación con el programa estreno del día sábado en nuestra página Renegado Producciones. Compartan, compadre, a recomendar este Renegados si es parte de tus programas favoritos. Muchas biografías han estado apareciendo en el último tiempo donde a nosotros los fanáticos nos dan la oportunidad de saber detalles que no conocíamos de nuestros artistas favoritos. Es el caso de lo que les voy a contar a continuación. Biografía de Carrie Fisher revela romance con David Bowie. Pero no solo eso, ¿eh? No solo eso, hay un detalle bastante importante también en esta biografía y te lo contamos a continuación. Carrie Fisher y David Reynolds. Oye, es el libro biográfico que repasa la vida de Fisher y su madre, Debbie Reynolds. El texto escrito por Darwin Porter y Danforth Prince revela que la actriz tuvo un romance con David Bowie y demás, y además con Freddie Mercury. Según consigna Daily Mail, Bowie fue la persona que sería la responsable de haberle iniciado las drogas a la fallecida actriz en 1973 en Londres, cuando Fisher aún no soltaba la fama por ser la princesa Leia de Star Wars y solo era un estudiante del Royal Central School of Speech and Drama. La aventura comenzó cuando Mick Jagger y su esposa de ese entonces, Bianca, organizaron una fiesta y el Duque Blanco, que estaba casado con Angie Bennett, salió por 6 semanas con la intérprete. En el libro se asegura que Bowie parecía sobrevivir durante días a la base de cocaína. Me drogaba con él, no puedo culpar a nadie más que a mí misma por mi adicción, pero ciertamente él me llevó a eso, dice Fisher en esta biografía que está dando señales de cómo fue esta tortuosa vida, bien alejada de las princesas tradicionales, me refiero a la vida de Carrie Fisher, ¿eh? Así que bueno, David Bowie, Freddie Mercury, estrellas con estrellas, leyendas con leyendas. Nosotros de inmediato nos vamos a la música. ¿Con quién más? Obviamente lo que comienza a sonar es David Bowie en Renegado. Put on your red shoes and dance the blues. Noticias de The Doors para los fanáticos. Relanzamiento de uno de sus discos legendarios. Todos los detalles te los contamos a continuación. Qué bueno The Doors. Qué buen recuerdo. Así que atentos los fanáticos. Waiting for the Sun, el tercer álbum de The Doors, será reeditado en formato de lujo para celebrar sus 50 años de historia. El trabajo, que cuenta con temas como Hello I Love You, Love Street y Spanish Caravan, será lanzado el 14 de septiembre próximo. ¿En qué formato, se preguntarán ustedes? Mira, en vinilo, por supuesto, y también en una versión en dos CDs con la placa remasterizada y con material extra. Esto es lo relevante de esta noticia. El álbum vendrá en formato compacto y de vinilo, mientras que en el segundo CD habrá, pongan mucha atención, 14 temas inéditos, tomas de estudio y mezclas en bruto de las piezas que finalmente dieron vida al trabajo, además de registros en vivos correspondiente a un show en Dinamarca. Así que ya lo saben los fanáticos de The Doors, a esperar, a propósito de que se cumplen ya 50 años del lanzamiento de Waiting for the Sun, a esperar este relanzamiento remasterizado en formato CD y vinilo de este gran trabajo de The Doors. Nos vamos con un temazo de esta legendaria banda. Lo que comienza a sonar es The Doors en Renegados. chucha, Hong Kong, Kadanta, Asia, Kona, Nature, Papalula, Nicha, Bon, Papicha, Isan, Kong, Gerai. Ashen Lady, Ashen Lady, give up your vows. Give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer. De fondo escuchamos We Are The World, Somos del Mundo, en Renegados. Y ya cuando estamos llegando casi al final del programa del día de hoy, al último bloque, hemos querido rescatar y recordar este tema que juntó muchas estrellas en este espacio, La Máquina del Tiempo. Hay toda una historia detrás de las canciones y hoy te las queremos contar en La Máquina del Tiempo. Mira, We Are The World es una canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985. Esta canción fue producida por Quincy Jones y grabada por un grupo de músicos famosos formado especialmente para la ocasión, que se denominó USA for Africa. La grabación de la canción se realizó el 28 de enero de 1985 y fue publicada el 7 de marzo del mismo año por el sello Columbia Records. Los beneficios obtenidos por la canción fueron donados a una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna en Etiopía. Esta fue una tremenda cruzada, como les contaba, impulsada por Michael Jackson y Lionel Richie, con todos los artistas más famosos de la época. Para que se hagan una idea, en esta misma canción se juntan Lionel Richie, Stevie Wonder, Kenny Rogers, ¿quién más te puedo nombrar? Billy Joel, Tina Turner, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, oye, entre tantos otros artistas de la época. Está también Willie Nelson, Diane Warwick, Hugh Lewis, de Hugh Lewis and the News, Diana Ross, a propósito de Supremes, que estuvimos escuchando el día de hoy, el vocalista de Journey, Steve Perry. La verdad que es una tremenda obra de arte junto a muchas estrellas que hoy quisimos rescatar en tu Renegados. Hoy rescatamos y recordamos Somos del Mundo. Oye, yo solo les conté aquí de los que estuvieron en primera línea cantando, pero en los coros, para que se hagan una idea de todos los artistas que habían, en los coros estuvo The Pointer Sister, ¿ah? Estuvo también Marlon Jackson, estuvieron los hermanos de Michael Jackson, Tito Jackson, también dentro de los famosos también estuvo Sheila E., Bob Geldof, Bill Gibson, entre tantos otros que estuvieron aquí. Estuvo Jeffrey Osborne también. Oye, una obra de arte que quisimos rescatar el día de hoy para que conozcas la historia detrás de las grandes canciones de los 80. Nos vamos de inmediato a la música, obviamente con esta canción We Are The World, que dura más de 7 minutos, así que pónganse cómodos. Esto es Somos del Mundo en Renegados. Better day, just you and me. tal como partimos, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Ahí de fondo escuchamos hoy como cortina musical a Tiffany. Más de una hora de éxitos estuvimos revisando hoy en este capítulo estreno del Renegados. Oye, te contamos muchas, pero muchas noticias. Estuvimos escuchando a Michael Jackson, G.I.T., David Bowie, The Doors, entre otros. ¿Cómo no recordar? Abrimos además el programa del día de hoy con Corona. The Supremes. Oye, éxitos tras éxitos que hemos traído hasta tus audífonos, hasta tu computador, hasta tus parlantes, a través de Renegados Producciones. Gracias a todos los amigos que están siempre en la sintonía cada semana, los que llegaron recién, a los que son los nuevos renegados, a todos los amigos que estuvieron compartiendo también nuestras publicaciones en nuestra página Renegados Producciones. Como siempre les decimos, tienen que compartir nuestros contenidos, agrandemos cada vez más esta gran comunidad, agrandemos esta, la terapia musical del fin de semana. Y para cerrar, ¿qué les pareció la historia de We Are The World? Oye, hoy muy ligado a la familia Jackson, ¿eh? Ahí pudieron entender cómo se fue materializando todo esto de Michael Jackson detrás, junto a Lionel Richie. También hablamos del fallecimiento del padre de Michael Jackson esta semana. Muchas noticias, como siempre, en este Tu Renegados. Y comenzamos a despedirnos. Recuerden, muchachos, siempre, cada semana, 20 horas, los estamos esperando en este Renegados capítulo estreno. Por mi parte, como siempre les digo, soy el René y los espero la próxima semana a eso de las 20 horas para que juntos disfrutemos de un nuevo capítulo del Renegados. Que estén muy bien, que tengan buena semana, muchachos. Hasta pronto. Chao. Chao.